suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será. Que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene, nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento. De locura, casi estamos igual. Me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. Bueno, queridos amigos y amigas de nuestra maravillosa comuna de Puente Alto, contarles, por supuesto, de que estamos listos y dispuestos para recibir este espectacular llamado del que les estábamos comentando y que tiene relación con mejorar los ingresos de todas nuestras amigas que son dueñas de casa y que quieren aumentar sus ingresos, trabajar a lo mejor desde casa con productos exquisitos, ¿verdad? Y de la mejor calidad. Muy buenos días. Hola, buenos días, Camila, y buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy a través de la radio. Oye, estamos con Clara Herrera. ¿Cómo estás, Clara? Feliz, feliz de poderme comunicar con ustedes, feliz de poder llevar un mensaje diferente, fresco, y sobre todo un mensaje que como compañía sueca queremos entregar a la gente en Chile. Que nos está escuchando, por supuesto. Clara, cuéntanos, ¿desde qué empresa espectacular nos estás llamando? ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Hay un modelo de negocio que es muy, muy llamativo para las mujeres que desean aumentar sus ingresos, no solo las dueñas de casa, sino que las mujeres que también ya trabajan y que desean ¿verdad? Estar acompañada de un producto excelente, completamente garantizado y que además les puede ayudar a aumentar sus ingresos, ¿verdad? Así es, Camila. Nosotros somos Oriflame, una compañía de cosmética natural sueca que ya lleva en Chile 26 años y en el mundo entero más de 50 años en más de 60 países. Nosotros somos un modelo de negocio que, como tú bien dices, permite a hombres y mujeres poder trabajar sin incluso dejar el trabajo que tienen actualmente o haciendo esto de manera prácticamente total. El poder hacer hoy negocios implica muchas cosas. Hoy nosotros tenemos un modelo de negocio que ya está comprobado, más de 3 millones de socios en el mundo lo pueden avalar, el cual consiste de manera muy sencilla en que puedan consumir productos de manera diaria, si así lo prefiere, productos que, como bien decía, son naturales y que siempre vas a tener un descuento al consumirlos. Pero eso no es lo interesante en el negocio, no es lo interesante en la propuesta. La propuesta que hoy Oriflame trae a todo Chile es la posibilidad de que pueda entrar en un programa de crecimiento acelerado a través del plan de negocios que nosotros ofrecemos. Este plan de negocios ofrece la posibilidad a todos que puedan ir generando sus propios equipos de personas que también consumen el producto o lo pueden vender. Al formar redes de mercadeo, Oriflame genera unos incentivos monetarios cada 21 días. Son incentivos monetarios bastante llamativos, porque hoy puedo decir que muchos de nuestros socios tienen más de 25 años viviendo de ellos, y lo que es mejor, el poder en algún minuto generar una posibilidad de heredar ese negocio a nuestra familia, a nuestros hijos, etcétera. Entonces, la invitación que yo estoy haciendo a todas las personas que hoy nos están escuchando, especialmente a las mujeres y también, pues, por supuesto, a los hombres, es a que hoy, que estamos empezando año, que hoy estamos partiendo con full energía, es pensar en salir de esa zona de confort. Exacto. Pensar que es importante hacer más de lo que hoy estoy haciendo para lograr, obviamente, resultados diferentes. Porque quizás tengan ya un trabajo tradicional, pero el trabajo tradicional te ofrece la posibilidad de generar un salario fijo, que tiene una variación anual, dependiendo también del tope que coloque el gobierno. En este caso, este negocio te permite ir generando ingresos crecientes cada 21 días, con la tranquilidad que lo puedes hacer por internet, con la tranquilidad que lo puedes hacer con tu grupo inicial de amigos y los amigos de tus amigos, con la tranquilidad que es un negocio comprobado, 100% real, y que puedes tener ganancias ilimitadas. Hoy, como ha avanzado justamente la tecnología, ¿verdad, querida Clara? Incluso los productos, como tú bien mencionabas, pueden ser pedidos de manera telefónica o por internet y llegan a la casa o a la oficina del trabajo, ¿no? Así es, damos mucha facilidad. Mira, nosotros tenemos un catálogo que dura 21 días. Ajá. La persona puede comprar lo que quiera, desde un lápiz hasta, no sé, un producto nutricional, porque también tenemos una gama de productos maravillosos hechos en Suecia, que van dirigidas precisamente a cumplir uno de los sueños, y es el sueño de bienestar y el sueño de salud. Así que la persona edad, puede comprar cuando Clara? Quiera, lo que quiera, y siempre va a tener el 25% de descuento. Excelente. Entonces, a diferencia de comprar en una tienda tradicional o de comprar en una farmacia tradicional, nosotros te ofrecemos la posibilidad de que puedas comprar todos los productos cosméticos con descuento para ti, para tu familia, todos los días del año, todas las horas del año. Siempre tenemos nuestra tienda virtual abierta para que tú puedas ingresar y puedas comprar. Clara, tengo una pequeña pregunta. Dime. Tengo una pregunta y tiene relación con las edades. ¿Hay una edad inicial y un límite para poder desenvolverse en este trabajo? Mira, yo tengo un lema, y es que mientras tú estés soñando y mientras tú estés respirando, tú puedes hacer Oriflame. Aquí nosotros tenemos gente desde los 18 años. Perfecto. Que pueden inscribirse, hasta personas de edad mayor, que también desde es una excelente opción para salir, pues, de lo típico, ¿no? Y claro, poder generar un ingreso adicional sin tener necesidad de emplearse, como hoy vemos a muchas personas mayores empleándose porque su pensión no alcanza. Entonces, hoy estamos teniendo un equipo de jóvenes maravilloso, de universitarios en la ciudad de Temuco, que han querido emprender sin dejar la universidad, y están generando hoy un ingreso que les permite pagar su carrera sin necesidad de llegar a recurrir a créditos. Entonces, eso también es muy interesante. Como también tenemos personas que no están muy a gusto con el ingreso que hoy le pagan en las empresas donde trabajan. Claro que sí. Y deciden generar un plan B. Claro, y está difícil también. Está difícil, así como dejar el trabajo. Poder, ¿por qué no?, dejar su trabajo tradicional y dedicarse a un estilo de negocios como este. Varios autores hablan acerca de los multiniveles. Varias personas que hoy se encuentran en el mundo de los negocios a nivel mundial hablan acerca de la importancia de poder trabajar con un músculo financiero. Nosotros como compañía te damos todo, te ofrecemos todo, te ofrecemos capacitación, te ofrecemos productos, te ofrecemos tecnología de punta, te ofrecemos programas, regalos, te ofrecemos incentivos monetarios. Lo único que tú necesitas hacer en este estilo de negocio, en esta compañía Oriflame, es hablar acerca de lo que estás haciendo, es contagiar a la gente, es contarle a la gente que tú te bañas con productos naturales europeos. Oye, solamente eso es lo que tú necesitas hacer. Tengo una pregunta. Oriflame es una marca reconocida con productos exquisitos. ¿Hay que tener un capital inicial para poder partir de manera eficiente este negocio? Quizás muchas amigas que nos están escuchando están sintiendo deseos y ganas de probar, de trabajar, pero a lo mejor les entra la duda y quiere saber si necesitan tener una cantidad de lucas importante para poder invertir y así comenzar este emprendimiento, como tú llamas. Claro. Mira, Camila, justamente nuestro modelo de negocio permite a las personas poder empezar incluso sin dinero. ¿Sin dinero? Entonces, dice la gente, bueno, pero ¿cómo que sin dinero? Claro. Mira, la membresía Oriflame es la más económica y la más cercana a todos. Claro. Ingresar Oriflame tiene un costo de 5.990 pesos. Ese es el así único costo. Con 6 luquitas la persona puede ingresar a esta compañía. Imagínate, y con eso te tiene, además, me imagino que adquieres nosotros, el catálogo. Si la persona no está en este momento reportada en las centrales de riesgo, le estamos ofreciendo un crédito. Están ofreciendo crédito además. Exactamente. Mire, entonces, qué interesante. También te ofrecemos un crédito donde no te cobramos intereses. Perfecto. Es un crédito por el valor de tu pedido. Esto es un tema muy importante. La cuota de incorporación Oriflame, como te digo, solo cuesta 5.990, lo que permite también que la gente lo pueda sacar fácil de su cartera. Claro. Oye, entonces, ¿y estos 6.000 pesos equivalen al catálogo también o no? ¿Es solo la inscripción? Nosotros dentro de esa inscripción, ajá, estamos entregando una serie de materiales. ¿Ya? ¿Y dentro y estos de los materiales, materiales permiten a la persona partir con su primer entrenamiento? Perfecto. Entonces, lo que es el código, la mantención de su página, porque cada persona que se afilia a Oriflame tiene su página en Oriflame, tiene además la posibilidad de la administración de su equipo, porque tú desde que ingreses a esta compañía y cada persona que tú vas ingresando te aparece en tu página, te aparece el récord, te aparece toda la información de tu gente, es decir, puedes administrar tu negocio desde tu casa sin pagar nada adicional. Y lo que es mejor, el programa de esta incorporación incluye un entrenamiento que va desde el primer momento. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Quiénes serán mis posibles primeros incorporados? ¿Cómo empezar a armar mi equipo de personas sin tener experiencia? Porque estoy seguro que más de uno dice, yo me quiero aventurar a generar un ingreso adicional, quiero empezar a tener un negocio, quiero valérmelas por mí misma o por mí mismo, pero yo nunca he entrado a conocer qué es un multinivel y no sé cómo se construyen redes de mercadeo. Claro. Nosotros te enseñamos, tú no necesitas tener stock de productos, tú no necesitas comprarnos determinadas cantidades, claro, para poder ser parte del plan. Tú puedes empezar consumiendo tus cosas y tu equipo de gente haciendo exactamente lo mismo. Vas a tener más de 1.000 referencias de productos donde vas a poder elegir desde productos para el cabello como productos también de consumo interno. Y ahora mismo estamos haciendo el lanzamiento de una nueva tecnología en productos que van directamente hacia la piel, hacia el órgano más importante de nuestro cuerpo como es la piel, y efectivamente al rostro. Entonces estamos trayendo una línea innovadora que se llama Novage. Entonces esta línea me permite a mí, a través de estudios clínicos de última tecnología, tener alternativas con productos que voy a poder aplicar fácilmente en solo 4 pasos, 2 minutos en la mañana, 2 minutos en la noche, y que es una rutina efectiva que permite que la gente tenga resultado sin necesidad de aplicar el bisturí. Claro. Entonces, que sí. Todo esto, y todas las mujeres buscamos vernos bien. Todas estas novedades son las que queremos traer a Chile ahora comenzando año. Claro que sí. Y todas las mujeres buscamos vernos bien, tratar de mantener de la mejor manera nuestra piel, nuestro pelo, utilizar un buen maquillaje también. Pero de repente las lucas son complejas. Y eso es lo que ofrece Oriflame. Excelentes productos a muy buen precio y, por supuesto, a excelente, excelente calidad. Querida Clara, quisiera que, por favor, nos dieras datos a los cuales nuestras amigas se puedan contactar con ustedes, como un número telefónico, no sé si existe un call center o algún número específico de sus dependencias, y correo electrónico, página web, Facebook, lo que sea, para que nuestras amigas que ya están calentando motores, que quieren comenzar a emprender y desean enterarse de cómo poder hacerlo, puedan realizarlo hoy, desde hoy mismo. Sí, hoy mismo se pueden unir. Ajá. Ingresando a la página www.oriflame.cl. Perfecto. Esa es nuestra dirección de contacto. También nos puedes buscar en Facebook como Oriflame. Perfecto. Y básicamente ingresar a la página de Oriflame y allí, a través de la página, nosotros hacemos la derivación automáticamente con alguno de nuestros líderes y socios de la compañía. Excelente. Muchas gracias, Clara. Estamos muy contentos de haber recibido tu llamado y también de poder entregarle a toda nuestra comunidad. Nosotros, no sé si tú conoces Puente Alto, ¿ah? Pero esta comuna, esta comuna es como un mini país. Es una de las comunas más grandes de Chile. Exacto. Y es una de las comunas que más en más empleo se puede generar. Así que, por supuesto, es gente empeñosa, gente que le gusta el trabajo. Así gente es. Que le gusta empezar a generar su propio ingreso y partir, ¿por qué no? Arrancando este nuevo año con así una es. Nueva opción. Yo siempre digo algo, Camila. Si tú hoy estás empleado y estás generando un ingreso un poco más del mínimo, yo te puedo ofrecer eso en 90 días. Yo te puedo ofrecer eso como compañía, obviamente, si tú tomas con responsabilidad y de manera seria este negocio, con una gran ventaja: no tienes que dejar a tus hijos al cuidado de nadie, no tienes que dejar tu casa para salir a trabajar todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche. Tú puedes trabajar con nosotros colocándote unas horas diarias sin abandonar a los seres que amas, pero muy importante, mejorando tu calidad de vida. Que cada vez, que cada nuevo año sea un nuevo año diferente, que cada nuevo año sea un año distinto. Ahora vamos a celebrar nuestros 50 años. Imagínate. Y vamos a llevar a nuestros equipos de socios al Mediterráneo. Vamos a ir a 3 continentes, 4 países, con todos los gastos tremendo. Pagos. ¿Para quiénes? Para los que se atreven. Para los que se atreven a salir de su zona de confort, para quienes se quitan los miedos, para aquellas personas que dicen: ¿sabe qué? Lo voy a intentar, voy a empezar a hacerlo y voy a recibir el entrenamiento para partir con un negocio. A eso es que queremos invitar a la gente y a toda la comunidad de la hermosa comuna de Puente Alto a que hagan parte de una compañía que hoy ofrece cambios en la calidad de vida de las personas. Esa es nuestra invitación para el día de hoy. Nos encanta y, por supuesto, que queremos agradecerte, querida Clara, por este excelente llamado y desde ya dejarte invitada para que seas parte de un capítulo en marzo de nuestro programa Mil Amigas, la voz de Puente Alto. Estamos muy contentos de haber recibido este llamado y también este mensaje, y desde ya, por supuesto, la invitación para que vengas a vernos y así también podamos compartir imágenes y fotos a través de nuestras redes sociales para que toda nuestra comunidad vea los productos exquisitos que ofrece Oriflame. No lo olvides, Oriflame, además de buenos productos, chiquillas, para la belleza de nuestra piel, para nuestra cosmética, también para nuestro cabello y mucho más, abre también la posibilidad de trabajar desde nuestro hogar, desde nuestras oficinas, aumentando nuestros ingresos. Hoy, junto a Clara Herrera, gerente de Oriflame, muchas gracias, Clara. A ti, Camila, muchas gracias. Un gran abrazo para todos y un excelente año 2016. Un excelente 2016 para ustedes también. Y ya nos veremos por ahí. Un besito, muchas gracias. Y seguimos, gracias, por Camila, supuesto, un con abrazo nuestra. Para ustedes también. Y seguimos, por supuesto, con nuestra programación de todos los días. Y vamos a escuchar

grandes amigos de Nómadas Restobar. Usted se estará preguntando, ¿Nómadas Restobar? Esto va a comenzar a sonar fuerte, a pegar fuerte, chiquillos, desde ahora ya. Nómadas Restobar, ubicado en Camino del Volcán, aquí a pasitos de Puente Alto, en el corazón, en el epicentro de los bares y restobares de Vizcachas. Así que se une, por supuesto, a nuestros colaboradores, sí, nuestros amigos de Nómadas Restobar, quienes estarán entregando un espectacular premio para todos quienes llamen en estos últimos minutos de programa. Tienen que contactarse con nosotros al 22-872-7871 y haremos un espectacular sorteo para todos quienes quieran llevarse, por supuesto, este premio de la mano de Nómadas Restobar. ¿Estás pensando invitar a tu polola, a tu pololo, a hacer algo rico el fin de semana? Estamos recién pagados. ¿Ah? Ahorrémonos unas lucas, chiquillas y chiquillos, y disfrutemos de algo exquisito en un ambiente privilegiado. ¿Dónde? En Nómadas Restobar. Ya lo sabes, la entretención, la buena comida, la buena música, los buenos tragos y lo mejor de Puente Alto en Nómadas Restobar. Ya lo sabes, 22-872-7871. 22-872-7871. Y vamos a escuchar algo de Sam Smith. Ya lo sabes. Llámanos al 22-872-7871 para recibir este espectacular premio. Ya lo sabes. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. Oye, quiero mandarle saludos, por supuesto, a todos quienes hacen posible que el Mil Amigas esté todos los días al aire a través del 107.5. Y por supuesto, saludar a nuestros amigos de Farmacias San Carlos. Amigas, amigos, andan buscando buenos precios en sus medicamentos genéricos y también en esos medicamentos naturales. Vaya, visite nuestra farmacia San Carlos, ubicado en el corazón de la Avenida San Carlos, ahí en Avenida San Carlos, entre las calles 26 de Enero y Bernardo Leighton. Está nuestra farmacia San Carlos con todo su staff, trabajando, por supuesto, para que usted y su familia reciban los mejores productos de la mano de los mejores, con la mejor atención, la mejor calidad. Farmacias San Carlos. Ahora que estamos en veranito, que los pies quedan más expuestos y necesitas que estén suavecitos, que no tengan ningún problema, visita a mi amiga Jacqueline Contreras aquí en el edificio Alto Maipo Olustrin, en su espectacular oficina de podología. Más de 10 años avalan la experiencia de una verdadera profesional de los pies. Ya lo sabes, Jacqueline Contreras Podología. También vamos a saludar a nuestros amigos de Doña Consuelo, empanadas de pino y por supuesto hoy en día colaciones. A partir de eso de las 12:30 pueden comenzar a llegar los comensales a deleitarse con los más exquisitos platos desde 2.500 pesos. Ya lo saben, visite Doña Consuelo, empanadas de pino, ahí ubicado en el corazón de la gran avenida San Carlos 0529, no lo olvide. Y si quiere deleitarse también con ensaladas frescas, ricas del día, humitas, pastel de choclo, vaya a ver a mi amiga Irene Chinga a las afueras del supermercado Montserrat. La Irene tiene las mejores ensaladas fresquitas y preparadas del día. No pierda el tiempo, amiga, amigo, cocinando y preparando ensaladas en su casa. La Irene tiene los mejores precios y la mejor calidad, ya lo sabe. Y comenzamos a despedirnos de este gran Mil Amigas. Recuerde, hay un modelo de negocios de la mano de Oriflame. www.oriflame.cl www.oriflame.cl y puedes mejorar tus ingresos de los 18 a los 99 años. No hay límite, chiquilla. Con 6 lucas pueden comenzar este espectacular modelo de negocios. Así que si tienen dudas y desean tener un poquito más de información, pueden, por supuesto, consultarnos al fanpage Mil Amigas de Puente Alto. Programa Mil Amigas de Puente Alto, fanpage en Facebook. Búscanos, dale me gusta y recibe, por supuesto, todos los datos y los premios de la mano de nuestro espectacular programa. Yo comienzo a despedirme y, por supuesto, a dejar las invitados a sintonizar mañana a las 8 a.m. este su Mil Amigas, la voz de Puente Alto. Chao, chao. Friends to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. You won't